Hola, hola, hola, hola, hola a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Resistencia. Este es nuestro quinto programa y estamos muy contentos de poder llegar hasta la comodidad de tu hogar, ¿verdad? A través de este medio como es la computadora, internet, el Facebook o por donde quiera que hayas encontrado este archivo de audio y te estás preguntando ¿qué es esto? Pues esto es Resistencia, un programa que está orientado a jóvenes, ¿verdad? Para que podamos compartir un poco de la palabra del Señor y un buen rato. Así que un saludo a usted que nos escucha ahí pendiente, ¿verdad? De cada programa de Resistencia. Esperamos que este año esté cargadísimo pero saturado de bendiciones para tu vida y para tu familia. Que este año 2012 pues sea el año en el cual tú y el Señor se conocen mucho más que el año pasado. Así que feliz 2012, feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Feliz tiempo, felices tiempos en el Señor tendremos si nosotros le buscamos. Así que hoy me encuentro contento porque hoy es el quinto programa, así que vamos un poco atrasado con esto, pero esperamos que este año tengamos tiempo para poder compartir, por lo menos semanalmente, ¿no? Bueno, ya entrando en detalles, ¿qué propósitos tenés para este nuevo año? Leer más la Biblia, orar más, no pelearte con el vecino, o qué sé yo. Contame qué propósito tenés para este nuevo año y quizás juntos podamos hacer un buen listado de propósitos alcanzables, ¿verdad? Porque hay que ser realista. Y pues hoy estaremos compartiendo acerca de la palabra del Señor. También estaremos en nuestra sección del Cristianoide, donde esperamos que tú puedas sacar la moraleja, porque de eso se trata ese segmento, de que tú puedas sacar una moraleja del Cristianoide y puedes tomar conciencia, ¿no?, de cómo está tu vida, de cómo va tu vida espiritual. Y pues un saludo también a todos nuestros amigos, ¿verdad?, que nos escuchan en diferentes latitudes del planeta Tierra, ¿verdad? Hay personas que están pendientes en Argentina, también están pendientes ahí en México, en fin, en algunos lugares nos están escuchando, gracias al Señor, y pues esperamos que nos ayuden, ¿verdad?, con buenos comentarios o con malos o con críticas o con sugerencias. Estamos abiertos a cambios, ¿verdad? Así que un saludo a usted que está ahí pensando en qué vamos a hablar hoy. Y como te decía, luego del Cristianoide pues tendremos un momento en el cual estaremos leyendo algunos saludos, algunos comentarios que tal vez nos lleguen en este rato, ¿verdad? Por si acaso nos está buscando ahí en el Facebook, buscando ahí como Resistencia, y ahí nos podrás encontrar, ¿verdad? También está Resistencia SB. Es una página donde la cual trata acerca del programa televisivo, ¿no? Porque Resistencia también está por televisión, gracias a Dios, a través de las señales de diferentes empresas de cable. Ahí nos puedes buscar como Resistencia SB. Junto a otros chicos estamos haciendo Resistencia. Y saludos para ellos si nos están escuchando en este rato. Así que búscanos, Resistencia, sé parte de Resistencia. Nosotros somos los que resistimos al diablo, a las tentaciones, con la ayuda del Señor, porque a nuestra fuerza creo que ni a la más mínima situación pudiéramos resistir. Pero el Señor es quien nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Fíjate que ahorita estaba revisando el Facebook y pues ya te diste cuenta que ya cambió, ¿verdad? Así que oye, todo está diferente. Así que en la foto de portada, por favor, evita poner fotos extrañas o de alto contenido implícito, explícito. Así que el Facebook ha cambiado. Quiere decir que este 2012 trae cambios, ¿eh? Por cierto que dicen que este es el año maya. Así que si puedes, aprende quechua, náhuatl, algunos idiomas de ese dialecto, ¿verdad? Para este año que de seguro trae cambios. En fin, si le llaman año maya, que no te importe. En realidad Dios

Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bueno, ya volvimos de nuestra sección Pan para el alma, y pues ahí escuchamos el relato de Mateo 4, donde Jesús es tentado por Satanás. Si te das cuenta, Jesús no empieza a discutir con el enemigo, sino que Jesús le cita la palabra. Él dice: escrito está. Así de fácil, escrito está. Y él cita la palabra. Es por eso que Efesios 6 dice que la palabra de Dios es la espada de nuestra armadura espiritual. La verdad, cuando vengan las tentaciones o cuando escuches las ofertas del enemigo, del mundo, no es que te vas a tapar los oídos y vas a decir la la la la la la la la, no escucho nada o algo así. No, tienes que citar la palabra, ¿verdad? Escrito está: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Citar la palabra ayuda a que la guerra espiritual sea efectiva. Guerra espiritual no es tanto de ir a subirse a un monte, a una montaña, y empezar a luchar con las huestes y todas las cosas, todos los pokémones que puedan haber. No, guerra espiritual es la palabra de Dios contra la oferta del enemigo. Jesús nos enseña eso. Jesús nos enseña principios prácticos. Y te das cuenta que si a Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el enemigo lo tentó, ¿por qué él no lo va a hacer con nosotros? ¡Claro que lo va a hacer! Y créeme, hay una cruda realidad. Satanás tiene miles de años en conocer al humano. Él sabe, él conoce qué son o cuáles son aquellas áreas en las cuales el hombre puede caer. Pero fiel es Dios que está con nosotros, así que no hay que temer. Hay que leer la Biblia, por eso es importante leer la Biblia. Porque en un momento determinado no le puedes decir a una tentación: escrito está, y te quedas ahí pensando qué digo, ¿verdad? No se puede, y no podemos limitar nuestro conocimiento bíblico a versículos, ¿verdad? Así selectivos. Necesitamos tener ideas claras, nociones claras de qué dice la Biblia acerca de nosotros, acerca de Dios, acerca del mundo, acerca de todo que existe en esta vida. Aún de las cosas invisibles, Dios nos da evidencia por medio de su palabra. Así que te animo a que este año puedas tomar la fiel decisión o la determinante decisión de leer la palabra del Señor. Puedes leer 4 capítulos diarios, 5 capítulos diarios correlativamente, y de esa forma habrás leído la Biblia en un año. Y pues si eso no te parece, pues puedes tener devocionales diarios, ¿verdad? Devocionales en los cuales irás aprendiendo de la palabra del Señor y permitiendo al Espíritu Santo que obre en tu vida a través de la palabra. Entonces, estamos acá en Resistencia, quinto programa. Saludos a todos nuestros escuchantes, a nuestro público, ¿verdad? Y pues visítenos a través del Face y a través del correo electrónico. Bueno, también decirles que la próxima semana tendremos algún a cierto invitado especial. Ojalá que no se nos vaya a correr Y pues estaremos tratando acerca de un tema muy interesante como es la consagración a Dios. Ojalá que sea de mucha bendición para sus vidas y pues va a estar bueno. Ahora vamos con nuestra siguiente sección, el cristianoide, así que pongámosle interés y pues que sea de bendición para nuestras vidas. Sacar la moraleja, eso es lo importante. Sacar la moraleja de este relato. Quedamos con esto, con nuestro amigo cristianoide, y volvemos al ratito. Ahora vamos a pensar un poco en qué hacer este tiempo, ¿no? Este nuevo año que empieza, yo quiero empezarlo diferente, ser alguien mejor. Y ser alguien de que marque la diferencia, que transforme naciones, que conquiste naciones, que disipule naciones, que toque naciones. Yo quiero que hoy el Señor me use más que ayer, que poner las manos, los enfermos sanen, sean tocados, sean llenos, muy llenos. Naciones. ¡Qué sueño más interesante tuve! ¡Wow! Naciones, sí, naciones. ¡Wow! ¡Qué interesante fue! Muy bien, este 2012, conquistar naciones, sí. Pero antes quiero ir a revisar mi Facebook. Hoy quiero revisar mi Facebook. ¿Verdad? Bien, tengo un mensaje. Te invitamos a un evento de oración. Dale click para asistir. No puedo asistir. Te invitamos a un evento de evangelismo. Llevemos la palabra del Señor a todo lugar. Te invitan. No puedo. Te invitamos a solo invitaciones a eventos. Cancelar. No asistir. Muy bien. Veamos. ¿Qué más hay aquí de nuevo? Nadie me escribió. Nada. Qué aburrido, ¿no? Bueno. Vamos a dejar esto un rato. Naciones, sí, las naciones para mí. ¡Wow! ¡Qué sueño más interesante! ¡Qué sueño más único, más lleno, más bueno el que tuve hoy! Espero que sigamos así. En fin, estaba pensando que hoy también tengo que ir a visitar a mis amigos. Quedamos de ir a pasear un rato. Aunque no podremos ir al culto porque necesitamos tener tiempo de coinonía. El pastor nos ha dicho que no nos perdamos el culto, pero ese tiempo de coinonía es más importante, ¿verdad? Así llevamos un tiempo de intimidad con el fútbol y los nachos y la salsa de tomate picante. Ese tiempo de coinonía es mucho mejor. Y también pues van a ir unas amigas y eso se va a poner buenísimo. Buenísimo. Ah, pero las naciones, conquistar las naciones. Me pregunto si va a ir aquella chica. Ojalá el Señor la toque y podamos ir juntos a la iglesia. Podamos ir juntos a la iglesia, sí, las naciones. Sí, Espero que todo salga bien hoy con las chicas. En fin, bueno, seguiré. Bueno, si sí está temprano, voy a dormir un poco. Voy a dormir un poco y pues este año vamos a hacerlo diferente, ¿verdad? Vamos a dormir un rato. Como pudimos ver, el cristianoide estaba muy emocionado por las naciones, por llevar la palabra a las naciones, pero en realidad que no demostraba lo que debería demostrar a alguien que ama el evangelizar, ama llevar la palabra de Dios. Así que, oye, no es que esté mal que Dios ponga sueños en ti, pero debemos trabajar en pro de esos sueños. No podemos decir, yo quiero hacer esto, pero quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos por lo menos orar. Y no por lo menos, sino que orar es la clave del todo. Orar y tener un tiempo de intimidad con el Señor, porque en la intimidad con Dios es como conocemos su voluntad, sus planes, sus deseos para nosotros. Y pues, no tomemos el ejemplo de este cristianoide, que tomó otra actitud ante el desafío de llevar la palabra del Señor. Así que esto ha sido nuestro programa. Gracias por estar ahí con nosotros y esperamos que el Señor bendiga tu vida. Soy Kenson González desde El Salvador, Centroamérica, Latinoamérica, planeta Tierra, por si nos escuchas en Marte o en Plutón. Así que nos seguiremos viendo, contactando, dejando comentarios y que el Señor te bendiga. Hasta una próxima.